De boca en boca. De boca, de boca en boca. Un podcast para desentrañar el scratch. Para desentrañar el scratch.